ama, mi Alfredo. Ámame como yo te amo. Esto es lo que nos dice en La Traviata. El día de hoy vamos a irnos a los mejores escenarios de ópera. En alguna ocasión hemos escuchado que, pues, lo que es la definición de la ópera. Algunos dicen que, pues, en la ópera es aquella puesta en escena en donde cuando apuñalan a alguien, en vez de sangrar, canta. Aquí estamos escuchando esa aria tan famosa de la Tosca. Bueno, y es que la ópera es un secreto a voces que el placer que genera el ir a la ópera está cada vez más de moda. Voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión se encuentra nuestra querida amiga Soledad Macías. Hoy vamos a dar un viaje por los mejores teatros de ópera, los más bellos en el mundo. Esa escena en donde está a punto de perder la vida Mario Cavaradossi en La Tosca. Este nos lleva a uno de los teatros más famosos en Argentina. Se trata del Teatro Colón en Buenos Aires. El Teatro Colón, situado en la ciudad de Buenos Aires, es uno de los teatros de ópera más importantes del mundo por su tamaño, acústica y trayectoria. Es considerado uno de los 5 mejores teatros para la ópera por su espectacular acústica, comparable a la Scala de Milán. Bueno, para escuchar la Bohème, aquí estamos en el área de Mimi, qué mejor que irnos a la Ópera de París. Che anzi dolce mare La Ópera Garnier en París, también conocida como el Palacio Garnier u Ópera de París, es uno de los edificios más característicos del siglo IX. En el distrito 9 de París y del paisaje urbano de la capital francesa, Napoleón III ordenó su construcción al arquitecto Charles Garnier. Se encuentra, en el distrito 9, en París. Garnier lo diseñó en estilo neobarroco. Desde su inauguración en 1875, la ópera fue llamada oficialmente Academia Nacional de Música, Teatro de la Ópera. París también nos encontramos la Ópera Real de Versalles, un canto al ingenio arquitectónico. Las paredes de madera fueron pintadas a semejanza del mármol y salvo que te fijes mucho apenas notarás el cambio. El dorado que parece flotar en todo el ambiente versallesco se funde perfectamente en el auditorio con los tonos pastel de sus paredes azul y su telón. Perché non lo so. Qué mejor lugar que escuchar la bohemia en París. Óperas demandan producciones de gran escala, los teatros de ópera son amplios. Plazas, a menudo varios miles de ellos. Muchas óperas no requieren producciones de gran tamaño y pueden ser presentadas en teatros más pequeños. ópera puede tener un extenso elenco de personajes, coros, bailarines y supernumerarios. Por ello, un teatro de ópera debe tener muchos camerinos. Estos grandes teatros también acogen sus propios talleres de confección de vestuario y de escenografía. Estos teatros también tienen espacio de reserva y preparación de maquillaje, máscaras e incluso espacios consagrados a los ensayos. Bueno, en la Scala de Milán se han representado cientos de óperas. Ha estado ubicado en dos edificios. Un incendio destruyó el primero, el antiguo Teatro Ducale, el 25 de febrero de 1776, después de una gala de carnaval. Los 90 dueños de los palcos del teatro le pidieron al archiduque Fernando de Austria la construcción de un nuevo teatro y otro provisional durante las obras. El arquitecto neoclásico Giuseppe Piermarini hizo un diseño inicial que fue rechazado. Un segundo plan fue aceptado por la emperatriz María Teresa. El nuevo teatro se construyó en el lugar que ocupaba antes la iglesia de Santa María la Scala, quien dio su nombre al teatro. Dormir così nel sonno alla me. Tenemos la Fenice. Este teatro quiere decir el Fénix, la Fenice. Es uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. Y en Mónaco encontramos la ópera de Monte Carlo. de este lado del Atlántico está el famosísimo Metropolitan Opera House en Nueva York. El Metropolitan Opera House, la ópera del Metropolitan, como se le dice, también conocido simplemente como el Met o el Metropolitan Opera House, es un teatro de ópera ubicado en el Lincoln Center de Nueva York. Más importantes teatros para la ópera en el mundo, con un elenco de estrellas internacionales y norteamericanas, una de las mayores instituciones de la ópera mundial que rivaliza con la Scala de Milán, el Covent Garden en Londres, el Teatro Colón de Buenos Aires, la Ópera Garnier de París y el Liceu de Barcelona. Pues sí, no cabe duda que el Met, el Metropolitan Opera House, es la mayor institución de música clásica de los Estados Unidos y anualmente presenta unas 220 representaciones de ópera. Su sede se considera uno de los principales teatros de ópera del mundo y uno de los mayores. Cada temporada del Met se extiende desde septiembre hasta mayo y presenta alrededor de 27 óperas en un programa de repertorio rotativo, con 7 representaciones semanales de 4 títulos diferentes. De lunes a sábado, las representaciones se ofrecen por la noche, con una matiné el sábado a las 4 de la tarde. Bueno, pues si no tenemos el boleto para ir al Met, lo podemos encontrar en el internet. Tantas óperas maravillosas que se encuentran en este teatro. Continuando a este lado del Atlántico, aquí en América, pues ya habíamos hablado del Teatro Colón. También está el Teatro Solís en Montevideo. Este teatro constituye el principal escenario artístico de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Pero en México tenemos el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, que, bueno, punto y aparte, ya en alguna ocasión dedicamos todo un programa especial a este teatro maravilloso, construido por orden de Porfirio Díaz, con un vitral de Tiffany, en donde encontramos los maravillosos volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que servía como un telón para los incendios, que en aquellas épocas eran pues muy fáciles de darse. Entonces era un telón que separaba al público del escenario. Y también tenemos teatros maravillosos como en mi tierra, el Teatro Degollado. Quien ha ido a Guanajuato, pues está el Teatro Juárez, ahora sí, como dicen, una chulada. Y está el Teatro de la República en Querétaro. Este teatro se inició su construcción en 1845, a iniciativa del gobernador del estado de Querétaro. La dirección fue encargada al arquitecto Camilo de San Germán, a quien sustituyó el ingeniero inglés Thomas Surplice. Es de sobrias líneas en el exterior y sencilla elegancia en el interior. Latitudes frías allá en Rusia también se cuecen habas de buenas óperas. Están los teatros de San Petersburgo, el Mariinsky Theater. Este teatro Mariinsky, anteriormente conocido como el Teatro de la Ópera del Ballet Kirov y como Academia Nacional de la Ópera y Ballet, es un teatro histórico de ópera y ballet en San Petersburgo, en Rusia. Es sede del célebre ballet Mariinsky y debe su nombre a María Alexandrovna, esposa del zar Alejandro II de Rusia. Fue construido en 1859 y terminado en 1860 por el arquitecto Albert Cabus, inspirado en el teatro de Gottfried Semper, en particular la ópera de Dresde. Y también, pues, en Rusia encontramos el Teatro Bolshoi. La famosa aria del Duca, de la Donna e Mobile, cantando en el Rigoletto. Y cuántas veces se ha presentado esta ópera en el Sydney Opera House, que se encuentra en Australia. De un diseño y estructura sorprendentemente nacida de la mente de George Hudson. Este lugar atrae a miles de turistas al año, allá en Austria, en Australia. Tanto por su magnificencia como por las postales que se tienen desde ahí. Y claro está, por la calidad de las óperas que se montan en dicho escenario. Bueno, y si nos vamos otra vez a Italia, en Palermo, podemos los cinéfilos identificar El Padrino, parte 3, con este teatro Máximo que se encuentra en Palermo. Actualmente es el teatro de ópera más grande de Italia y el tercero de toda Europa. Tenemos el Bavarian State Opera. Este teatro en Múnich es el teatro de la compañía principal de ópera allá en Alemania y una de las compañías de ópera más importantes en este país, fundado en 1653. Su orquesta es la Orquesta Estatal de Baviera. La sede de la compañía de la Ópera Estatal de Baviera es este teatro. Pues hablábamos de Sydney en Australia, la ópera de Sydney o Casa de la Ópera de Sydney, situada en la ciudad de Sydney, estado de Nueva Gales del Sur, Australia, que es uno de los edificios más famosos y distintivos del siglo XX. Está declarado en el 2007 como Patrimonio de la Humanidad. Fue diseñado por el arquitecto danés John Hudson y en 1957 inaugurado hasta el octubre de 1973. Es sede de la Compañía de Ópera de Australia, la Compañía de Teatro de Sydney y la Orquesta Sinfónica de Sydney. Esta es la Desdémona con la famosa aria del Ave María en la ópera del Otelo. No queremos dejar de mencionar también tan bellos teatros que hay aquí en nuestro país, como el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán. Es el teatro, este Teatro Ángela Peralta, anteriormente conocido como el Teatro Rubio, que nace en el año de 1874 por el ingeniero Andrés Librado Tapia y Don Santiago, el cual fue declarado el 19 de diciembre de 1990 como Patrimonio Histórico de nuestra Nación. Tiene una superficie de construcción de 3.841 metros cuadrados y con un diseño estilo románico, decimonónico, con sala en forma de herradura, al estilo italiano, se encuentra enclavado en el centro histórico de Mazatlán, junto a la plazuela Machado. Su fachada exterior es de dos plantas. En la primera se encuentra un amplio vestíbulo sostenido por seis columnas estriadas de capitel dórico. La segunda está decorada con un barandal de hierro y ventanas rectangulares. Su edificación fue gestionada por el empresario Manuel Rubio, quien buscaba un espacio a la altura de la importancia mercantil y política que en el año de 1869 ostentaba la ciudad de Mazatlán. Escuchando a la Carmen de Bizet. ¿Se imagina usted asistir al Teatro Amazonas? El Teatro Amazonas es un teatro de ópera brasileño, a escuchar la Carmen. Teatro brasileño, el Teatro Amazonas, es un teatro que fue inaugurado en 1896 con la primera interpretación en 1897 de la ópera italiana. Ha sido restaurado cuatro veces. El más reciente fue en 1990 y este actualmente tiene 701 asientos cubiertos de terciopelo rojo. Japoneses también les gusta la ópera. Está el Opera City en Tokio. Aquí tenemos al príncipe Calaf cantando el Nessun Dorma en el Opera City, esta área tan famosa de la Turandot. Este teatro en Tokio es el primer centro artístico nacional de Japón para ópera, ballet, arte contemporáneo y drama. ¡Madre mía! Bueno, hay tantos teatros tan maravillosos en el mundo que nos quedamos cortos en el programa, como está este en Londres, el Royal Opera House, que es el teatro de George Handel, en plena plaza del Covent Garden. También tenemos el Teatro Nacional de Praga. También se encuentran pues otros teatros muy famosos en Italia, como el Teatro Constanzi de la ópera en Roma. Que se nos termine el programa, sí quiero mencionar un poquito el Ópera Estatal de Viena. Este Ópera Estatal de Viena, ubicado en Viena, Austria, es una de las más importantes compañías de ópera en el mundo. Opera House en Oslo. Este ópera de Oslo es el hogar de la ópera noruega y también del ballet nacional. Y está el famosísimo en Moscú, la gran sala del conservatorio en Tchaikovsky. Esta fue fundado en el 1866 y no hay muchas escuelas de música que hayan producido tan gran número de ganadores en los más prestigiosos concursos internacionales. Ahí tenemos donde surgen grandes voces de la ópera. Pensaría en el siglo XVI, cuando nace la ópera en los salones florentinos allá en Italia a finales del siglo XVI, que llegaríamos a presenciar estos teatros enormes en el mundo, en donde ahora pues tenemos la butaca principal en el internet. Así que le invito a que se dé un paseo, que escoja los mejores teatros y vaya a escuchar las mejores óperas. De asistir a estos teatros maravillosos, los grandes coliseos de ópera en el mundo, ya sea que agarre su avión o viaje por nuestra república, o de plano se siente en su butaca enfrente de su computadora y asista a la ópera